debajo de la almohada y verán lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que vino el rato Pérez y se lo llevó. Vino el rato Pérez y se lo llevó. Pero mucha plata él me dejó. Porque el rato Pérez le compra los dientes a los chicos buenos, buenos y obedientes. Y entonces vino el rato Pérez y se lo llevó. Pero mucha plata él me dejó. Porque el rato Pérez le compra los dientes a los chicos buenos, buenos y obedientes. Si se te cae un diente no te desesperes. Si sos un buen chico viene el rato Pérez. Levanta tu almohada, tu diente se lleva. Te deja la plata y se vuelve